Todo lo que hay en una canción. Nacional Rock. Inolvidable. Inolvidable. Recuerdo bien aquello, mi amor, cuando bailábamos los dos. Venía gente de todos lados. Con la luz que se expandía sobre la cruz que ya habíamos abandonado. Inolvidable, inolvidable, esas mágicas canciones de luna llena, esas mágicas canciones. Bien, 7 de la tarde, 14 minutos en este mismísimo momento, lo habíamos anunciado, estamos con los chicos de Estelares, Manuel, Víctor, Víctor Manuel, como preferiría decir Ana Belén seguramente. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo va? Un placer. Bueno, qué bueno verlos. Me pone muy contento este encuentro, quiero decirte, lo esperé, digamos, esta semana que sabía que venía, estos días que sabía que venía, porque es como una especie de reencuentro para mí, ¿no? Después de, es una, en una vuelta extraña de la vida, sí. ¿No? Nos conocemos de La Plata hace muchos años, muchos años, sí. Y bueno, los chicos realmente crecieron muchísimo, tuvieron esta casi una década, ¿no? De en esta vuelta un crecimiento geométrico impresionante, que imagino deben haber vivido con mucha alegría, y bueno, nos reencontramos acá, ¿no? Sí. Está bueno, es lindo. Sí, la verdad que es un placer, y justo más allá del reencuentro y de habernos cruzado en otra radio y en otras instancias, este disco ha tenido la particularidad de que, recién te comentaba, que hace poco me habían dado el disco recién salido y justo puse la radio, una tardecita que yo andaba aquí en Buenos Aires, no me acuerdo de hacia dónde iba, puse la radio en el auto, encendí, y vos justo estabas presentando tres canciones de este disco, lo cual me sorprendió gratamente. Ajá. Me encantó el audio y me encantó el clima que generaron las canciones en el universo de la radio, ¿no? Muy bien. Bueno, lo vamos a repasar hoy un poquito otra vez. Es el disco nuevo de Estelares, se llama Las Antenas. Ustedes ya lo escucharon, lo vienen escuchando en la radio también. Lo van a presentar dentro de poquito, vamos a hablar de eso en minutos nada más. Hay una idea que está muy fuerte, de hecho hay una canción entera dedicada al asunto este, que es el tema de la soledad, ¿no? Ya sí. Mismo cuando escribís acá un pequeño textito explicando qué significa Las Antenas, bueno, hablás, ¿no?, del asunto de no quedarse solo, pero el asunto de la soledad aparece atravesando casi todo el disco. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Manuel, con el tema de tu soledad? Es que ha sido un acontecimiento muy importante de mi vida, importante por el tamaño, por la importancia. Viví etapas muy muy extrañas y siempre como relacionado muy con mi centro, con problemas de si bien siempre he tenido relaciones relativamente ordenadas, quiero decir, con problemas conmigo para sortearme, para salir de mí, y eso está de alguna manera representado en en esta imagen de que el oficio, que fueron las canciones, me dieron una gran mano para poder relacionarme con el mundo y de tener, y en función de eso, una profesión y un montón de cosas más, ¿no? Y ayer, justo antes de ayer, estábamos mirando películas para que van a ir en, ahora en, van a ir partecitas en el show del sábado en el museo. Y aparecía, habíamos seleccionado una película Bugs, que es de William Friedkin, y que es una película extraordinaria, y donde están atravesados por una paranoia y un problema terrible de no poder salir de una habitación, una pareja, y las miserias y las laceraciones a las que se exponen. Algo de eso es la soledad, y cada uno lo resuelve como puede. Entonces, en este disco, lo que trato de decir es que después de tantos años, eso que estaba atravesado en el corazón, en la garganta, siempre fueron forma de canción, pero en este caso, más puntualmente, quizás tiene que ver con que hace 10 años soy padre, que tengo dos niñas, que estoy enamorado de mi mujer y que pude salir precisamente de mi centro. Si hay algo que te aporta la paternidad, es eso, ¿no? Correrte de tu ego en un segundo te saca de una trompada, es así. Claro, porque en realidad, más que de, viste que ronda eso, ronda no sé si mi ego, sino problemas de dificultad conmigo mismo, ¿no? Y de alguna manera el ejercicio de a poco de la paternidad, porque no es una regla, es según como cada uno lo tome o como a uno le pegue, me dio una mano y me empezó a ayudar con el nacimiento, con Julia, que es mi mujer, y la segunda ya estaba encarrilado, la primera es Juana. Así que bueno, algo de eso es lo que traté de decir en el disco. La vuelta saca. Y para vos, Víctor, ¿qué es Las Antenas? ¿Qué es este disco? Es una fotografía fiel y auténtica de la banda hoy. La verdad que nos sorprendió gratamente a todos los estelares haber hecho el disco de esta forma, con un sonido de banda. Un baterista que ya está hace 4 años o 3, pero muy muy incluido en el sonido de Estelares, y tiene un swing que es muy de la sala de ensayo y de Estelares en vivo. Y bueno, gracias a Juanchi, el productor, Valeirón, que es un lujo de productor, y a Mariano Vilinkis, el técnico que mezcló, se terminó convirtiendo en un disco con un sonido totalmente auténtico a lo que es Estelares tocando en la sala. Eso me gustó mucho y nos gustó mucho. Me parece que si no es la primera vez que lo logramos, por ahí en aquellos primeros discos, pero con mucho más amateurismo lo habíamos intentado, y después fueron discos más de estudio, de laboratorio y de postproducción. En este caso, no, es como que es muy esencial y muy representativo de lo que somos. ¿Y qué les aporta Juanchi como productor? Nuestro compañero Juanchi Valerón, que hace, saben, un programa acá, los viernes a la noche, Asado Vegano. Ya me entrevistó y demás, ya me puso con la pistola en la cabeza para que hable para él. Y Juanchi lo que nos aporta es siempre un crecimiento, una mano en función de crecimiento, ¿viste? Ayuda a la banda a que nos organicemos, a mí me da confianza. De alguna manera, este es el cuarto trabajo y el repertorio estaba terminándose de cerrar, pero a mí siempre le dije a los chicos, yo necesito trabajar con Juanchi porque me da confianza en la puntada final de lo que es el repertorio, que es algo importante. Porque otra cosa, Víctor te dijo muy bien, que es cierto que hay un momento especial de que se escucha en el disco, que tiene que ver con la banda y con... Y también otra cosa importante es la elección del repertorio, ¿viste? El repertorio terminó siendo como sustancioso, como es quizás nuestros 20 años juntos, quizás esta la etapa de cada uno, ¿no? Yo, un hombre de 50, haciendo una especie de revisionismo feliz. Entonces, eso también tuvo que ver Juanchi, dándome una mano y dándole una mano a todo el universo de la banda, ¿no? Bien, clavaron algunas cosas. Hay algunos elementos en el disco que son tan... Bueno, yo que los vengo siguiendo hace tantos años, que son tan de ustedes. ¿Quién no se ha besado en Mardel? Esa sola pregunta, ¿no? La canción en sí misma es muy, muy, muy... está como en el centro, es como el corazón, ¿no? El núcleo duro de lo que vienen haciendo hace años. Pero bueno, hay tantas canciones buenas que no sé por dónde empezar. ¿Tienen ganas de tocar un poquito? Bueno, ya que estamos, vamos... Ya que hablamos del universo de Las Antenas, vamos con esa. 1, 2, 1, 2, 3. Inolvidable, inolvidable. Recuerdo bien aquello, mi amor, cuando cuando bailábamos los dos. Venía gente de todos lados. Nos confundíamos con la luz que se expandía sobre la cruz que ya habíamos abandonado. Inolvidable, inolvidable, esas mágicas canciones de luna llena. Esas mágicas canciones son como antenas. Suena mejor nosotros dos que vos y yo. Que vos y yo, suena mejor nosotros dos. Hubo un tiempo que adorarnos fue nuestra habitualidad. Nosotros dos, suena mejor que vos y yo. Las veces que yéndonos allá, interminablemente allá, sin tener idea del tiempo. La gente viniendo a festejar cuando aprendimos a jugar y nos lamíamos las heridas. Inolvidable, inolvidable, esas mágicas canciones de luna llena. Esas mágicas canciones son como antenas. Suena mejor nosotros dos que vos y yo. Que vos y yo, suena mejor nosotros dos. Hubo un tiempo que adorarnos fue nuestra habitualidad. Nosotros dos, suena mejor que vos y yo. Que vos y yo, suena mejor nosotros dos. Hubo un tiempo que adorarnos fue nuestra habitualidad. Nosotros dos, suena mejor que vos y yo. Hace muchos días que pienso en eso que decís, ¿no? Nosotros dos suena mejor que vos y yo, ¿no? Hay una casi una declaración política ahí, ¿no? Hay una cosa muy fuerte, muy poderosa, en el sentido de que no es lo mismo que estemos juntos que estemos vos y yo, aunque tal vez, digamos, vos y yo como individuos podamos estar bien, podamos crecer, mejorar, buscar nuestros horizontes, etcétera. Sí. Juntos es completamente diferente, ¿no? Hay ahí una idea poderosa. Y el mecanismo... El acuerdo amoroso verdadero es como, parece otra dimensión, ¿viste? Porque es un trabajo alucinante, de constante, diario, pero el objetivo está puesto en algo que no tiene que ver con vos, sino tiene que ver con una sociedad en el universo afectivo, ¿viste? Es una cosa extraordinaria. Vuelvo a decir lo mismo, para aquel que fue, que como una parte mía, que fue el rey de la soledad y que lo he escrito antes, que Andrés lo escribió en otras canciones, el querido Calamaro, que he sufrido como me he sufrido insoportablemente, digo, estas instancias son como... Es como andar nadando, cruzando el Mediterráneo con una tanga. Heidi, ¿no? Heidi. Esto es Heidi. Muy bien. Bueno, están preparando el show, recién estaban afuera, como haciendo cálculos, ideas, cosas que vienen para el show de de este sábado. Cuenten un poquito cómo va a ser la presentación, que es en Museum, un lugar en donde, bueno, no siempre hay conciertos, ¿no? La verdad que eligieron un lugar que está bueno. Me contabas, Víctor, que es el lugar, yo no lo sabía, el lugar donde se hizo el video de La Ciudad de la Furia de... Claro, de estéreo. Sí, es ese galpón gigante que se ve en ese video. Y es un lugar un poco más grande que donde venimos tocando nosotros habitualmente. Así que con esta ocasión de presentación de disco está bueno hacerlo ahí. Es un lugar más grande, más ambicioso para nosotros. Es un show más grande que vamos a hacer, como decía Manuel, unas proyecciones. En fin, van a estar los invitados, así que es una presentación del disco a todo vapor para lo que es Estelares. Está bueno igual, ¿no? Como pensar el show en grande, quiero decir. Debe estar bueno también como tener la oportunidad y la posibilidad, ¿no? De ya pensar algo grosso de verdad, ¿no? Como tener, imagino, deben estar trabajando también con gente que los ayuda, que colabora con ustedes, porque solos en un volumen así a veces es difícil. Digo, bueno, debe ser interesante, ¿no? Como tener un amplio rango de posibilidades y poder ir trabajando ideas diferentes que corren en paralelo, más allá de que ustedes ya saben que tienen las canciones, ¿no? Que son el fuerte. Sí, sí, es lo que decís, estamos delegando un montón de cosas, o sea, lo que no tiene que ver con lo musical, que es bastante, sí o sí lo tenés que delegar. Así que también está bueno porque es como que se abre el panorama de la comunión artística con otra gente, con iluminación, con gente que arma las proyecciones. Así que está bueno. ¿Y con qué? Estaba pensando y haciendo como un repaso, ¿no? De todos estos años, hace unos cuantos años, tal vez cuando nos encontrábamos en otros espacios y demás, imagino que, bueno, por ahí en como la zanahoria, ¿no? O el objetivo como banda era, bueno, ojalá que, digamos, que esto pueda crecer, que mucha gente lo escuche, que tengamos la oportunidad de vivir de esto, de viajar por el país, de mostrar nuestras canciones, de viajar a otros países, de hacer otras experiencias, de trabajar con gente que nos gusta, que nos genera deseo, amor, admiración, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de esas cosas ya pasaron, ya sucedieron seguramente, y ahora, digamos, en esta etapa, vos decías recién, son 20 años, hay seguramente una evaluación, ¿no?, de todo esto. ¿Cuál es el objetivo ahora para adelante? ¿O qué genera el motor, el deseo? ¿A dónde va el deseo? Y uno de los acontecimientos más gratos es saber que casi 20 años tenemos este disco, ¿viste? Que... Como bien dijo Víctor en algún momento, cuando, digo, sabíamos en la sala de ensayo, Juanchi un día me manda un mensaje y me dice discazo. Yo sentía que era un discazo, que había cerrado el repertorio, pero después tenía que quedar registrado, ¿no? Que quedar registrado, que el audio, que emocione el audio. Y cuando salió el disco, que nos sorprendió a nosotros y después a los amigos, a los colegas, a los cercanos, todo el mundo devolviendo tan maravillosamente del disco, entonces dices, bueno... Algo ya pasó alucinante en estos 20 años, es que este sea nuestro séptimo disco de estudio. Y eso mismo te pone, ¿no?, en la instancia de que, como también te dijo Víctor, que es perfecto, la banda está como muy, muy inspirada, ¿viste? Muy inspirada en vivo. Y yo estoy como cantante, bueno, en este disco toco bastante también, no tanto, pero toco la viola. Pero digo, la banda está tremenda y eso también genera nuevos lugares como para... que antes no dábamos ni bola, por ejemplo, decir, hace 2 o 3 años empezamos a... vienen cosas desde afuera y empezamos a ir a tocar afuera, ¿viste? Fuimos a Chile, a Perú, a Colombia, a Estados Unidos, a México. Entonces, lo más importante es que está este disco y que la banda va bien. Y ahora todo lo que venga de afuera lo tomaremos de la mejor manera, ¿no? Bienvenido, hablabas de la guitarra. Este está infernal, ¿eh? Sí, Víctor, está tremendo. Sí, está tremendo. Buenísimo. El otro día él se va a poner colorado porque es como tímido y agradezco, todo. Agradezco. Pero está bravísimo con la viola. Vi en una nota, creo que en página 12, alguien comentó algo que bueno, no soy yo el que lo viene sosteniendo, ¿no? Sino que mucha gente que sabe que mucho. Eduardo Fabregat. Fabregat, porque, bueno. Porque también hay hablaba especialmente, ¿no?, del trabajo de Víctor con las guitarras, que es una cosa realmente, te felicito de verdad, ¿no? Es un laburo, bueno, alucinante. De hecho, clavaron ahí Pueblo Nuevo, que es un tema instrumental, que es pura guitarra, que es casi una novedad, ¿no? Dentro de lo que es el repertorio. Que grabamos un instrumental en un disco y teníamos ganas, nos parecía que estaba para hacerlo. Lo que pasa que, aparte de mí, que te agradezco, la banda creo que estamos todos en una relación con su instrumento muy linda, muy muy fluida, ¿viste? El bajista Pablo, el baterista, bueno, es un baterista muy grosso, que te lleva a lugares muy muy lindos musicalmente. Eduardo con sus pianos, Manuel cantando, Guille con la otra guitarra y voces. Estamos muy fluidos y con buena química, entonces todo fluye lindo, ¿viste? No hay trabas, está bueno. Eso es lo que se escucha y lo que te permite desarrollar así unas buenas performances. Y eso es lo que no estaba, se olía por ahí en la sala, o mejor dicho, en el en vivo de la banda, pero vos no sabés nunca si eso va a quedar registrado. Que eso es el gran hallazgo de este disco, ¿no? Que muchas de esas cosas, Víctor mismo, el plan era entrar al estudio sin las guitarras demasiado estudiadas, no muy obsesionados, ¿viste? Como, es decir, sabiendo el corazón de la canción, sintiendo el corazón de la canción, pero que todo se termine de cerrar en el estudio. Y eso me parece que tiene que ver con, precisamente eso, con la combinación de los seis en estos 4 años. Es definitorio la entrada de Javier Miranda en la orquesta, es definitorio. Por ejemplo, en mi caso, es un batero que le ha puesto música a mis canciones, cosa que a veces uno no, como compositor, a veces uno sufre el universo con los bateros, ¿no? Así que tenemos acá un baterista, este es baterista, mira, Café, que es nuestro baterista. Claro, bueno, siempre es una relación que a veces es tensa, ¿no? Lo que pasa es que Estelares no es una banda que haga estilo o que haga estándares, que por ahí sí los bateristas se sienten más cómodos. Es una banda de canciones que en la cual tenés que ser un poco Ringo Starr. Viste que Ringo está un poco vapuleado a veces por el mundo baterístico. Sí, como, increíblemente vapuleado, ¿no? Increíblemente, pero bueno, tenés que ser como amigo de la canción y por ahí dejar de ser un baterista en con todas las letras. Y hay algunos que tienen ganas y otros que no. Bien. Y fue pasando. Bueno, fueron cambiando, ¿no? Los bateristas de la banda y fueron sí, buscando. Sí, todos los que... Hemos tocado con un montón. Claro, todos dejaron unos cuantos en el camino. Pero bueno, es natural, pasa con muchos grupos, ¿no? Mirá, divididos, qué sé yo. Hay tantas bandas. Digo, todos inspirados, alucinantes. Sí, que por ahí justo con esta orquesta es, qué sé yo, Luli, Carlitos... Rocky, en algún momento Rocky. Fernando Samalea, pero que Fernando grabó el disco que grabó el anterior, el costado izquierdo, y ahora Javier, digo, alucinante. En este caso yo creo que es el momento, un momento muy adecuado en el que entramos a grabar el disco del vivo de esta banda, de este sexteto que somos, ¿no? Bien, quiero, para que escuchen un poco bueno, el trabajo en conjunto de este monstruo de dos cabezas que viene de Junín desde hace tantos años, ¿no? Porque 20 años de la banda, pero ustedes dos son como ya como siameses, ¿no? De tantos años de... Desde Peregrinos, en el 91. La primera canción que le mostré es 20 de noviembre. Bien, son que... 25. Claro. Sí, con Manu venimos de ahí, después se acopla Pali en el 94 y... Bueno, 25, con Estelares, claro. Claro, con Estelares arrancamos en el 95, Pali ya en el 94, que es el bajista, y somos nosotros tres... con cada uno con su impronta, llevando adelante el sonido. Muy bien. Esta canción que vamos a compartir es la número 14 del disco. Me parece que es el momento en el donde el disco finalmente llega a la eclosión absoluta, ¿no? Todo explota ahí, bueno, ya casi en el final. Esa canción la compuse en el año 98. Sí. Estaba en recontra demos, ¿qué hacer? Bueno, la llevé a la sala de ensayo el año pasado, lo tocábamos los 98, la mañana del aviador, ¿cuándo hiciste? Bueno, la mañana del aviador es del 2000, pero esta no la puse. Ya sé, hay otra de la mañana del aviador. No, porque Los Lagartos Mueren en Familia está compuesta la misma semana que escribí Feliz, que fue el disco Ardimos. Que algunas me acuerdo por semana compuesta, como aire y superacción, aire sí. Y superacción compuestas en la misma semana. Y me recuerdo, eso hay algo contra específico, porque me acuerdo que grabé aire, superacción, Hudson y otra que ahora no me acuerdo, eran cuatro. Y yo terminé la semana, era en época que no comía muy bien y tenía plata, nada. Entonces digo, qué desastre, viste, estoy perdiendo el tiempo, soy un inútil. Y aire todo después, portaestudio, ¿no? Una portaestudio. Portaestudio, guitarra casera, un bajo que no afinaba, un Rode que sí afinaba, un sequencer Q10, un micrófono, un prólogo que apenas Extraordinario, alucinante. Bueno, digo, Los Lagartos de la Familia es el 98. El año pasado lo llevé a la sala, estaba Víctor, Pablo y yo, y nos pusimos a hacer un jueguito, le encontramos un cierto color. La canción no salía. Y dos meses antes de entrar al estudio, la llevamos a la sala de ensayo, y con el sexteto se encontró ese color extraordinario que es el que quedó en el disco. ¿Y la frase, Los Lagartos Mueren en Familia, Trasnoche, Discovery Channel? ¿Qué? No, es una etapa también triste mía. Viste que eso dice... Sí, la canción lo refleja. Ya no quiero... Por fin ya no vivimos más, los fantasmas ya no están, Los Lagartos Mueren en Familia. Muy bien, escuchen un poquito cómo suena el nuevo disco de Estelares. Las antenas, Los Lagartos Mueren en Familia. Ha sido un largo día aquí en Tandil, atravesando el campo en blue jeans, las botas de tierra vacías, el sol no nos salvó, el agua ni las verdes plantaciones. Estuvimos viajando en mi camioneta, con los ojos húmedos de sed, el horizonte como destino, viendo lo que nunca pude ver. Fumando ahí en silencio con mi amiga, estábamos rojos por el sol. Ella sonriendo me dijo, por fin ya no huimos más, los fantasmas ya no están, los lagartos mueren en familia. Y tuve ante mí todos los festines, todos estos años, todos estos juegos, todos los viajes, todos los vuelos, la plaza del pueblo. Ya no quiero repetir, mil aviones son... Los Lagartos Mueren en Familia, una de las canciones del nuevo disco de Estelares, ya saben, se llama Las Antenas, lo van a estar tocando en la presentación este próximo sábado en Museum, ¿sí? 27 de agosto en Museum. Vamos a hacer una tanda, cuando volvamos seguimos, los chicos se quedan, ¿no? Se quedan un ratito más. Sí, señor. Se quedan, vamos a ver si los hacemos cantar un ratito más también. Esperen la tanda, ya volvemos. Nacional. Música sin subtítulos. Nacional Rock. El resplandor que todavía no es, la locura que todavía acarrea el sueño, la energía a punto de tomar conciencia, el máximo nivel de lo que está por ser un día. Solo hay que saber por dónde encontrarlo. Es por allá. Allá está el sol. De lunes a viernes de 7 a 9. De lunes a viernes. Allá está el sol. Por Nacional Rock. 93.7. Entre canción y canción pasan cosas. ¿Cómo conseguir cheques? Con Eddie Babenco. Nacional Rock. Inolvidable. Inolvidable. Recuerdo bien aquello, mi amor. Muy bien, seguimos con los chicos de Estelares, Manuel, Víctor y Manuel acompañándonos hoy, vinieron con las guitarras, así pueden cantar algunas de las canciones del disco en vivo también, ¿no? Hicieron hace un ratito, nada más hicieron las antenas, seguramente vamos a seguir. Estábamos hablando de Mardel, hay una canción, la nombramos al principio, ¿no? ¿Quién no se ha besado en Mardel? Que me parece una frase tan poderosa, ¿no? Porque tiene que ver tanto con la vida y con la historia de tanta gente, Chon. No sé si te lo imaginaste eso en el momento, o sea, pareciera como una cosa casi especulada, como tribunera, ¿no? Yo sé que sí, no es así, no es. Pero es tan, va tan al, ¿no? Es como una aguja al corazón derecho. Y es que es como un invento, hay algo que la nostalgia, a ver, como la nostalgia geográfica, y que tiene que ver entre mi infancia y adolescencia, es algo que me gusta mucho, como reiterármelo a mí mismo. Ese Mardel es el Mardel que yo viví, que tiene que ver con mi antojo, ¿no? Y quién no se ha besado en Mardel, porque digo, qué frase bonita, quién no se ha besado en Mardel. Yo supongo que todo el mundo se besó en Mardel, y después, porque en realidad después las imágenes de la canción son como recontra evocativas y demás, ¿viste? Me parece que de esa manera apareció, y sí, ¿viste? ¿Qué sé yo? En los... es la ciudad básicamente que el mundo, el argentino vacaciona, ¿no? Por excelencia. Sí, sí, sí, clavado seguramente, bueno, hay gente que no conoce por ahí, hay gente, claro, que fue toda la vida a Pinamar, qué sé, claro, yo, y jamás pisó Mar del Plata, ¿no? Pero en general uno una vuelta por alguna que otra razón se da, incluso tengo amigos que han ido ya de grandes, ¿no? Uh-huh. Que yo les decía, anda igual, anda, date una vuelta, quédate un fin de semana, aunque sea yo, y vuelven y me dicen... Loco, está buenísimo Mar del Plata. Y es así, está buenísimo Mar del Plata. Pero además me reía mucho cuando Erika me dio el disco, que la tenemos acá, Erika, con nosotros. Leo la frase, digo, no puede ser, es buenísima. Y me fui directo a la radio, vine para acá, creo, ese día, y después a los otros lugares donde fui, y la llevé casi como una encuesta, porque la verdad es que funciona así, ¿no? Mucha gente tiene un recuerdo de haberse besado, o algún veraneo, alguna cosa. Es tan, qué sé yo, tan natural. Algunos, además, en mi caso particularmente, Mar del Plata es una ciudad que tiene mucho que ver con mi infancia también, claro. Y entonces clavás esa, ¿no? Ese asunto que es la nostalgia, es pura nostalgia, es la nostalgia más pura de todas, pues la nostalgia es ese, claro, esa añoranza de un lugar, ¿no? Y que a mí históricamente fue así, digamos, los tipos que descubrieron el asunto de dónde nace la nostalgia eran los guerreros que, alejados de sus casas, alejados de su familia, extrañaban su casa, los tipos que bajaban su rendimiento como guerreros, uh-huh, porque extrañaban su casa, de ahí vienen los primeros estudios de la nostalgia, ¿no? Lo que a mí me pasa en varias de las canciones es el hecho evocativo, y en el sentido de que libera, ¿viste? No que condena, ¿viste? Una vez, como lo que pesa la nostalgia, ¿no? En este caso, en este tipo de canción, por ejemplo, es evocativo y que me libera, ¿viste? La Mardel como lugar de lleno de luces y de agua fresca. Bueno, ¿quieren tocar algo más? ¿Qué quieren tocar? Y si quieres podemos tocar Mardel, ¿sí? ¿Eh? Cuando quieras. Contá vos y dale. No, alguna cena me cruza. ¿Quién no se ha besado en Mardel? Yo no sé cuándo fue, vos mirabas es un cometa. Yo no sé dónde fue. Había fotos y carteles, había luces y papeles y autos por doquier. ¿Quién no se ha besado en Mar del? Recordé que al pasar las campanas redoblaban, que los niños del lugar eran tigres de Bengala. Era toda una mañana inolvidable, amor. ¿Quién no se ha besado en Mar del? Abro la ventana de la sala Pairó, el olor a yodo me hace reflexionar. ¿Quién no se ha besado en Mar del? Y llévame contigo, hazme ser canción. Yo soy tu destino, tu ambición. Llévame contigo, hazme ser canción. Yo soy tu destino, tu ambición. Bien sabes que una vez nos juramos pleitesía y que fuimos como reyes que lastiman y lastiman. Hoy las cosas mejoraron, mi querido amor. ¿Quién no se ha besado en Mar del? Abro la ventana de la sala Pairó, el olor a yodo me hace reflexionar. ¿Quién no se ha besado en Mar del? Victorio. Ser canción. Yo soy tu destino, tu ambición. Llévame contigo, hazme ser canción. Yo soy tu destino, tu ambición. ¿Quién no se ha besado en Mar del? ¿Quién no se ha besado en Mar del? ¿Quién no se ha besado en Mar Muy bueno, te escuchaba y pensaba un poco en, bueno, en cómo escribís, ¿no? Que es también, entre la gente que seguramente sigue a la banda, bueno, una de las características, ¿no? La pluma, ahí se destaca, vuela a veces y vuela alto. Recuerdo viejas charlas sobre literatura que tuvimos hace tiempo atrás y te quería preguntar eso, ¿no? Un poco, ¿a dónde vas abrevando, qué vas mirando, qué autores? Porque la verdad es que también es una manera de expandir, ¿no? Y de seguir también a una banda, ver el universo en el que se mueven, las cosas que lo circundan. Hay una cosa muy realista en tu forma de escribir, muy apegada, ¿no? A ciertos lugares, lo hablábamos recién, esto de Mar del es muy característico. Vos ponés como habitualmente en tus canciones lugares específicos que todo el mundo puede reconocer, ¿no? Lugares que puedes ir a buscar y encontrar, cosa que es linda también. Acá cada tanto hacemos listas de canciones y hemos hecho, no sé, de repente canciones que nombran bares o lugares específicos de la ciudad. Entonces te vas haciendo como el recorrido, ¿no? De lugares puntuales y eso le agrega una canción. Pero en términos de, bueno, de las cosas que te circundan y demás, ¿qué estás leyendo? ¿Con qué te enganchás? Estoy un poco aragán, he perdido un poco la dinámica. Es decir, el proceso interno está siempre vivo. No sé, estoy fascinado con la manera de narrar de Vincent Gilligan, el autor de la serie de, ¿cómo se llama? Bueno, ahora está Breaking Bad y coso, y sobre todo en Better Call Saul. Que, sí. Bueno, la manera de narrar, los guiones, el silencio. Siempre me remito al universo de la imagen porque uso por ahí ciudades, porque en una época muy lejana necesitaba poner algo a tierra para no sentirme tan volado, y esto es cierto. Entonces poner un nombre a una ciudad a mí me da como cierto patrón de que estoy en algún lado. Porque, no sé, ahora leí El espectáculo del tiempo del querido Juan José Becerra. Digo, leo a amigos, a Fabián Casas, a Rod, a Mailer, a Tito Viedma, también un escritor amigo, pero fui muy ávido. Ahora estoy un poco más aragán y me parece que en todos los niveles es como que trabajé mucho, con mucha intensidad, y hace un tiempo que dejo que las cosas salgan con más aire. Y estoy contento porque algunas frases aparecen, no sé, por ejemplo, Y los niños del lugar eran tigres de Bengala. Es tremendo. Suena mal porque se me ocurrió a mí. No importa, que se le haya ocurrido a alguien. No importa, porque está mal eso, ¿no? O por ejemplo. No, está bien, pero te gusta, digamos, lo disfrutás. Te gusta cantarlo, te gusta cuando lo escuchás. Y cuando me aparecen las imágenes, si hay. Y realmente cuando una imagen te deja muy feliz, el yo desaparece. Esa es otra cosa que, bueno, por lo menos me pasa a mí y yo creo que a muchos autores. Cuando una imagen te hace muy feliz y sentís que algo tuyo dio en el clavo, porque realmente cuando da, yo lo que pienso es lo siguiente: uno trabaja mucho tiempo y cuando algo da en el clavo, no es el sujeto social, es el laburo, ¿viste? Tal cual, el laburo, bueno, pensaba en eso, ¿no? Y bueno, vengo siguiendo lo que vienen haciendo desde hace tanto tiempo y a veces parece que las cosas pasan mágicamente, pero se rompieron el orto. Laburando, tocando, pelando, bancándose cosas, ¿no? Ese librito que habla de la soledad, yo escribía con Victorio hasta la etapa de Ardimos, puntualmente, hasta que empezamos a salir de gira. Yo escribía 5 canciones por semana, 6 canciones por semana, era todo el tiempo componer. Y estaba casado, enamorado y fervientemente enamorado de las canciones, era lo único que me importaba. Entonces hay muchísimo material que hace 10 años que por ahí no trabajo tanto y sin embargo hay un montón. Bueno, ¿quién no se ha besado en Mardel? Tengo un piano en casa y trajo en la Porta Estudio que estaba acá en Buenos Aires y la puse así, digo, voy a ver qué hay. Y apreté así y la primera canción que salió es ¿Quién no se ha besado en Mardel? Que es de no me acuerdo ni de qué año. Es decir, no la tenía ni registrada, así conscientemente, ¿no? Y cuando apareció, entonces dije, está bueno, y la mandamos al disco, ¿no? Es un poco, pensaba en la metáfora del bambú chino, ¿no? El bambú, los chinos lo siembran y durante 7 años lo riegan y no pasa nada. Y se ocupan todos los días de regarlo y de repente el bambú crece en una semana, después de 7 años de regarlo, un día crece en una semana como 30 metros para arriba, ¿no? Quiero decir, un poco algo de eso está pasando también seguramente con ustedes, ¿no? Después de muchos años de darle y de darle y de darle y de darle. Porque, bueno, imagino que por ahí lo pueden ver en bandas que por ahí están empezando. Ustedes están también circundados de otros grupos y otros músicos, ¿no? Parece como que la cosa es mágica, pero realmente hay un esfuerzo acá. Por ahí a algunos se le da, ¿no? Mágicamente, de repente, de la noche a la mañana, pero el esfuerzo imagino que también debe dar como, ¿no? como un descanso adentro, como una tranquilidad de saber que tenés el aplomo del recorrido y esto que vos decís, ¿no? La posibilidad de decir, bueno, ya está, yo me puedo sentar y voy a escribir las canciones y está todo bien y van a aparecer las imágenes, ¿no? O como decía Víctor recién, yo fui ahí en el estudio, toqué, esto que toqué no sé si lo puedo volver a tocar, pero bueno, otra cosa interesante va a surgir, ¿no? Algo de eso hay ahí también. Es que, no, si de algo también nos podemos sentir con onda respecto a los Estelares es que no hicimos nunca nada de chantas, ¿viste? Sí. No hicimos nada de chanta. Es decir, podíamos estar aburridos, no soportarnos, estar neutro, qué sé yo, no tener ganas de ir a la sala de ensayo, no tener ganas de componer, pero cada acorde que se escucha, cada nota que se escucha en los discos son notas honestas. Y eso a la larga termina garpando, ¿viste? Porque el cuerpo se acostumbra a la honestidad, ¿viste? Y de alguna manera eso también suena ahí dando vuelta el talento de Pablo, de Víctor y de los pibes que haya quedado registrado, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Bien, perfecto. Quiero que toquen una más. ¿Me hacen bueno. Compro Flores? ¿Sí? Bueno, ahí va, vamos con Compro Flores. Si se anima, si no pueden tocar otra, como quieran. ¿Vamos con la intro? Oh, tenés razón, vamos con la intro. 1, 2, 3, 4. Compro flores, vendo agrio, jugo de limón, compro rosas. Nunca quise empujarte al apagón y no llores. Si las aguas tienen tu color, no te quemes. Esta noche fue hecha para vos. Nunca vi tan vacías las calles de este pueblo. Nunca vi tan perdida la memoria del rey. Si estamos aquí juntos, no es solo por cariño. Estamos abrazados y es por soledad. Que a veces haces bien, a veces haces mal. A veces alumbras, a veces condenas. A veces alumbras, a veces ya no hay luces. Se apagaron en toda la ciudad, ya no hay luces. Mientras tanto a mí todo me da igual y no llores. Si las aguas tienen tu color, no te quemes. Si esta noche fue hecha para vos. Estamos aquí juntos, no es solo por cariño. Estamos abrazados y es por soledad. Que a veces haces bien, a veces haces mal. A veces alumbras, a veces condenas. A veces alumbras, a veces. Yeah. A veces yo te llevo soledad. A veces alumbras. Qué bueno. Pero bueno, chicos, la verdad que, bueno, máximo placer, de verdad, máximo placer que hayan venido. Gracias por haber estado acá, me encanta verlos, me encanta que estén tan bien, me encanta escuchar este disco fantástico. Invitamos a todos a que se den una vuelta por Museum Perú 535, ahí en San Telmo. Ahí pueden pasar este próximo sábado a las 8 de la noche, y se acaba temprano. 8 de la noche, sí. Comienza... 8 de la noche. ¿Compran la entrada y viene además con el disco? Hay algunas que quien quiere, compra la entrada y viene con el disco, bien, y quien quiere no. Bien, ok, tienen la oportunidad de elegir, no se pierdan esta oportunidad de ver a la banda en vivo tocando estas canciones mágicas del nuevo disco de Estelares que se llama Las Antenas. De verdad, un lujazo haberlos tenido acá, chicos. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Estelares, un placer, querido. Pasando por cómo conseguir cheques. Oír, solo cuesta oídos. Nacional Rock, 93.7. ¡Vamos! ¡Ya pasó el despertador! Un trabajo honesto. de 9 a 12 por Nacional Rock con Pablo Markovsky. Una radio de rock nacional, argentino, federal, de acá y de más allá también. Es tuya. Nacional Rock 93.7.